Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Radio Lot. Oh yeah, pequeños de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de rasca. Todo el mundo es tonto moderno. No fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Aufa Saternascación, que tenemos ya mucha gente ternasqueando, que lo sé yo. Bienvenido al show, bienvenida al show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. Para ti, para mí, para la gente del rock. Estamos abriendo este episodio número 188 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto con la gente de Harem Skarem. La canción de título The Death of Me, mi muerte. Joder, pues vaya canción, Roxa Rosae, muy buenas. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este tema pasa a ser por ser el primer single del 15º álbum de estudio de estos canadienses. Ese álbum número 15 se titula Cambia el Mundo, Change the World. Y este, The Death of Me, es, como te digo, su primer sencillo. Vamos a ver si cambiamos el mundo, empezando por la tribu Tarasca. Tribu Ternasca, que ya está la escucha, pero primero mandamos saludos para la lata, para ti que nos está escuchando y para el amigo Lokis que nos lo ha dejado aquí puesto en el chat exclusivo de WhatsApp de esta tribu rockera. Y en directo nuestra queridísima Begoña, Begoña Ormemetal, que nos dice que nos va a escuchar hasta las 15, hasta las 3 y 20. Pues te vas a perder la entrevista que tenemos con Expresidents. Tendrás que pasarte a escucharla al podcast, querida. Ternascos desde la capital de España están, pues tenemos a Chetos y tenemos a Charlie Rock and Roll. También a Jorge Lluvero. Y desde Tierra Maña a Eli Creator. And darkness sleeps. Nos dice Charlie que molan muchísimo los Expresidents, por eso están aquí, porque molan tanto. O por eso los vamos a tener aquí, tendremos al teléfono a uno de sus cantantes, a Ika, al que espero que le hagáis muchas, muchas preguntas y así, pues yo tengo la tarde más tranquila. No tengo que discurrir. ¡Ja, Un saludo también para todos los conductores de ambulancia, especialmente para uno y para los que le acompañan, ¿eh? Ya sabéis que aquí, sabéis que me refiero a vosotros. Venga, vamos con la noticia tonta. Me dicen que me están muy atentos escuchándome. Pues vamos a tener esa diferencia. ¡Dale a la sirena, copón! No, que no hay sirena, no. Si le digo a ellos, que le den a la sirena y a ellos. Venga, vamos a con la noticia tonta. Como siempre, el titular que abre el programa y que nos trae Roxae. Donald Trump asuelto en el impeachment. En el impeachment. ¡A la mierda, joder! Pues sí, a la mierda. Bueno, sí. Si alguien pensaba que el pato Donald Trump iba a salir trastabillado de esta situación, está claro que no se entera de la movida. Mira que solo ha servido para que los periódicos tengan titulares. En España están los de Internacional. La sección de Internacional, pues, todos los días podían decir algo del impeachment. Porque claro, esto, desde que está Donald Trump, que está tan metido en las redes sociales y en el Face News y tal, el periodismo se ha convertido en storytelling, que ya no es periodismo. Ahora se inventan una narración, la van desarrollando, es un poco pues como las comedias y las series estas que los tienen enganchados. Es el mismo sistema. El Senado de los United States of America ha absuelto a Donald Trump en el impeachment, el tercero en la historia de Estados Unidos. Los demócratas no han logrado que más de dos tercios de la Cámara vote en contra del presidente por presionar a su homólogo ucraniano para investigar a Biden y su hijo para obtener rédito electoral. Donald Trump ha sido declarado no culpable de los dos cargos que estaba acusado. Por obstrucción al Congreso ha sido absuelto por 53 votos a favor y 47 en contra. Que también ya ves tú, 6 de diferencia, ¿eh? Que tenga que estar la presidencia del mayor país del planeta, del gigante o de la mayor potencia del planeta, en manos de 6 capullos, es que manda cojones, ¿eh? Bueno, y sin embargo, en el cargo de abuso de poder ha obtenido 52 votos a favor y 48 en contra, porque Mitt Romney ha votado a favor de destituir a Trump, en contra de su propio partido. Ya veremos a ver lo que dura Mitt Romney en el Partido Republicano. Los demócratas han criticado a los senadores republicanos por traicionar a la Constitución y dicen que Trump es una amenaza para la democracia estadounidense y mundial. Mientras tanto, lo de mundial lo añado yo. Mientras tanto, Donald Trump, por supuesto, ha agarrado en Twitter y ya está celebrando su victoria con un vídeo donde simula portadas de la revista Time con futuras fechas para su reelección. No solamente no es que no ha salido trastabillado ni perjudicado, sino que además está descojonando a matíbula batiente el pedazo de hijo de puta este, que es el perfecto paradigma de la sociedad que en la que vivimos, no solamente en la estadounidense, sino en la mundial. Sí, sí, él es el perfecto paradigma. A Perfect Paradigm también es el título del segundo sencillo que nos ofrece la formación valenciana Killers. ¿Habéis visto los de Valencia que estáis escuchando? Ponemos banda de vuestra tierra. Además, unas cuantas, ¿eh? Porque afortunadamente salen muchas bandas de allá. Pues como te digo, es el segundo single que publican los Killers de su más reciente trabajo de este 2020, que como ya sabrás, se titula, lleva por nombre Devil Is This, si lo estás escuchando aquí en Pequeño Tarnasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! De lunes a jueves, ya decía yo que se me olvidaba algo. Tomorrow, our funeral home fades away. más pequeños y pequeñas ternascas, desde Iruña, Nacho Seek and Destroy, y desde las Galicias, Silviña. For the mind, corruption spreads, infections mine. AsaltoMataRadioRock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Canciones no aptas para metal cuñaos. Hoy la verdad es que tenemos un programa muy anti-metal cuñados, ¿eh? No, es, no apto para metal cuñados en su totalidad. Este episodio número 188 de Pequeño Ternasco. Pero la sección dedicada especialmente para reventarle los tímpanos y marearles el cerebro, si lo tienen, a esa caterva de metal amebas, hoy nos ponemos exóticos y os traemos metalcore progresivo pakistaní. El nombre que tiene esta banda es buenísimo. Takatak. Parece flamenco. Takatak, takatak, takatak. La canción que estamos escuchando de ellos se llama Fault Lines, líneas de falta. Les faltarán líneas. Sandro Gainomanos. Bueno, además tiene una formación muy particular. Es un septeto, o sea, hace siete componentes con dos baterías, o sea, doble percusión y dos cantantes. Y este Fall Lines es el tema que lanzan como sencillo de su nuevo trabajo, al que han llamado Acrofase. Acroface, o yo qué sé. Ya me lío yo con tanta pronunciación. Bueno, ahí los tienes. Metalcore progresivo pakistaní de la mano de los Takatak. Saludos hasta Venezuela para nuestro compañero Carlos, que dice que nos están escuchando en la ternascolancia.

Pues no sé a cuál de ellos tendremos. No sé si tendremos a Rajoy, a Suárez. Ahora vemos a ver quién se pone. Al teléfono lo tenemos ya. Escuchamos un poco la canción y ahora hablamos. Tiene toda la cara del abuelo. Esa cuenta. Somos 40 millones. Esa cuenta. De los cuales la mitad son hombres. Somos pocos en edad reproductiva. Alguno tiene que elegir. Vamos para el castillo, vamos todos para el castillo. Antes de que se case con un jeque de Irán. Vamos para el castillo, vamos todos para el castillo. Antes de que la preñe su primo Froilán. Voy a follarme a la reina Leonor para poder ser el próximo dictador. Mi cara saldrá en todas las monedas. Moriré abanicado por 50 doncellas. Mañana el rey puedo ser yo. Mañana el rey puede ser tú. Mañana el rey puedo ser yo. Mañana el rey puede ser tú. Pues establecemos conexión con la Moncloa. Muy buenas. Moncloa, dígame. Vaya, parece que tenemos ahí un poco de follón. Vamos a ver si ahora se nos escucha mejor. No sé si nos estás escuchando también, pero está entrando retorno. Así que si puedes bajar el volumen de la radio, te agradecería. Está ahí. Ahora mucho mejor. Bueno, a ver, ¿quién tengo al aparato? ¿Cuál de los expresidentes tengo? Aquí Che Mari Aznar, el Che, el auténtico Che. Bueno, evidentemente ese es el alter ego de una de las voces de expresidentes, como es Ica. Bienvenido, compañero. Muy buenas, compañeros. En esta banda, además, ahora está muy de moda esto de la plurinacionalidad, ¿no? Sois cada uno de un sitio de la piel de toro, ¿no? Sí, así es. ¿Y cómo lo hacen, cómo lo hacen los expresidents para reunirse, para ensayar, para grabar tres discos ya? ¿Cómo lo montáis? Porque imagino que por infraestructura no será, ¿no? Tenéis a vuestro alcance un montón de medios. Suele ser complicado porque Felipe suele estar en aguas internacionales con el yate. Luego, yo que soy el Che Mari, pues me gusta más navegar en las aguas del jacuzzi del chalet que tenemos en la Moraleja. Y ese tipo de cositas. Claro, claro. Pudiendo disfrutar de tantos parabienes, pues queda poco tiempo, ¿no? Para la música, pero bueno, tres discos ya. Este último concretamente se llama Héroes de la Transición. Y está lleno de letras que diría yo, que he puesto en la descripción del episodio de hoy, como letras groseras, pero reflejo absolutamente de la realidad social que atravesamos, ¿no? Exacto, lo que solemos hacer nosotros los expresidentes es, ponemos nuestros pensamientos, manifestamos nuestros pensamientos con nuestros argumentos en voz alta para que la gente juzgue y tratar de adoctrinarles para nuestro partido político. Muy bien, muy bien. Oye, me preguntan por aquí desde Venezuela que si está también en la troupe Primo de Rivera. Sí. Fíjate, desde Venezuela nos preguntan esto, Nos preguntan desde Venezuela. Sí, señor. Mucha fuerza para allí, para los presos políticos de Venezuela. Les queremos libres. Madre mía, no sé cómo va a acabar esto. En un conflicto internacional probablemente. Vamos a saludar, este que nos preguntaba es nuestro compañero Carlos, y saludamos también a Jorge Benítez desde Gasteiz, de la ciudad donde se hace la ley, que también lo tenemos a la escucha. Bueno, aquí a la tribu Ternasca, que esperemos que nos vayan haciendo más preguntas, que te trasladaremos aquí en riguroso directo a través de este chat que tenemos abierto en WhatsApp para nuestra comunidad rockera. Pues ya han tenido oportunidad tanto de escuchar los dos primeros sencillos, que fueron, en primer lugar, creo recordar, fue Gordofobia y... No, Odio a la Naturaleza y el... No, al revés, Gordofobia y luego Odio a la Naturaleza, ¿no? Ese fue el orden. Sí, primero salió Voy a follarme a la reina Leonor. Ah, mira, pues ese no lo tenía yo controlado. Y Superhumanos. O sea, que van ya cuatro sencillos, en realidad. Creo que ya es el quinto, porque tenemos también ¿Dónde está mi herencia? Porque nosotros no sabemos dónde está nuestra herencia, que vemos a todo el mundo en yates y ahora nosotros que estamos en vacas flacas. y que esas con Reincidentes. Ajá. Es con Fernando de Reincidentes. Ajá. Tenemos Gordofobia, Voy a follarme a la reina Leonor, Superhumanos. Y la última es Odio la naturaleza. Vale, pues nosotros, yo pensaba que había cubierto mejor este lanzamiento de los de la transición. Solamente había puesto dos de los cinco. Hoy ya nos hemos resarcido, hemos puesto un tercero, que es ese Voy a follarme a la reina Leonor, que esto ya es un deseo para el futuro, ¿no? Porque, que sepamos, Leonor todavía no es reina. No, además no existe tal reina. No sé, simplemente yo... abrimos la posibilidad de que la gente pueda soñar y que puede, cualquiera puede llegar a ser como Julio César, un conquistador de éxito y hacer historia solamente con una pequeña seducción. Ya ves, os la estáis trabajando ya desde pequeña, entiendo. No sé de qué me hablas. Bien pensado, ¿eh? Cómo domina, siendo expresidente, cómo no van a dominar el lenguaje políticamente correcto. Voy a echar aquí un vistazo. De momento, Jorge Benítez dice que se le está cayendo la pizza a cachos de la risa. Saludamos también a San Javier. Os recuerdo, terrascas y terrascos, que si queréis hacer alguna pregunta, hoy, desde luego, es el día para participar, porque seguro que cualquier pregunta que se os ocurra va a tener contestación adecuada y políticamente correcta de la mano de Ica y de la mano de Expresides. Bueno, de la exacto, mano de Chemari, de Chemari Aznar, perdón, el sí. Chemari Aznar. Bueno, evidentemente, pues ya con todos estos singles, ya lleva el disco, ya lleva un buen recorrido. ¿Qué feedback estáis teniendo? ¿Estáis creciendo el número de votantes? ¿Crecéis en las estadísticas del CIS? Pues las estadísticas del CIS nos marcan en un viento en popa. Nos dan un aire muy favorable. Desde que empezamos realmente siempre hemos tenido muy buen feedback del público. Incluso conciertos que gente se mueve varios cientos de kilómetros para venir a vernos. De momento tenemos muy pocos asiduos, pero los que son fervientes y nos siguen a capa y espada. Tenéis una nutrida base de gente que, bueno, que os perdona todo lo que habéis hecho e incluso lo que vayáis a hacer, porque evidentemente os quieren de nuevo. Lo que pasa es que, claro, siendo ex-presidents, yo ya no os veo un futuro político. O sea, ya os en la primera línea política, quiero decir. Evidentemente sí, con las puertas giratorias tenéis todo el mundo a vuestros pies, pero el hecho de volver a la primera plana de la política españistaní, complicado, ¿no? Pues mira, te voy a contar, porque encima estamos un poco indignados con este asunto. Porque nosotros, en el primer disco ya en Comete un Pobre, en 2015, hicimos una canción que se llamaba Jodemos, que hablaba de nuestro partido político. Ah, mira. Y dábamos una serie de promesas electorales. Y resulta de que ahora ha aparecido un partido político que se llama Vox, cuyas siglas quieren decir votantes ofendidos de expresidentes, y se han colado en el Parlamento, en el Congreso, y nos han robado todos los votos. Pero además con fuerza, con una fuerza inusitada. Claro, pero esa gente se ha llevado nuestras promesas electorales, y eso tiene que constar en acta y que se escriba en el libro de la historia. ¿Y tú no crees que esas letras, si no se entienden en el contexto que hay que entenderlas, puede ser que hayan animado a los votantes esos para que hayan obtenido tantos escaños este partido político? Bueno, que no sean capaces de detectar esa fina ironía y se lo tomen todo al pie de la letra. Pues nos ha pasado ya en alguna canción, como El Toro de la Vega, que se armó bastante revuelo. Pero claro, nosotros al final hacemos música y luego, hombre, siempre cabe la posibilidad de que la escuche gente que no esté a una altura suficiente para entender las letras y las malinterprete. Pero claro, nosotros somos gente doctorada, nosotros somos gente muy formada y por eso habitamos en Moncloa y este tipo de paraje. Claro, evidentemente, paraje al que no pueden acceder esos 3 millones largos, casi 4 millones de ignorantes que han acabado votando un partido que no es lo que parece. Claro, no han entendido la ironía y les hemos convencido mal. Claro, eso es un fallo a tener en cuenta de cara a próximas promesas electorales y próximas visivas, sí, y mensajes, ¿no? Sí, vamos a hacer el partido político de Aznar Returns. Y entonces ahí ya quedará todo claro. se os ha desviado un poco, ¿no? La intención era esa, pero el mensaje quizás ha movilizado a esa parte extrema, oculta, que siempre ha estado, ¿no? Dentro de los seguidores de Aznar, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, una mácula dentro de una trayectoria intachable, ¿no? Fíjate. Intachable, o sea, incluso desde antes de la transición, ¿eh? Que estamos hablando, preguntaban por Primo de Rivera, pero ahí está también Paquito, ¿no? Que también está integrado en la formación, de algún modo. Sí, sí, por supuesto. Paquito desde que resucitó como Jesucristo. Pero esto es que dentro de 50 años será el año 50 después de Paquito. Esto es el Nuevo Testamento, ahora mismo ya. Se está formando, lo que pasa es que no lo sabemos. Jesucristo también tardó su tiempo en madurar sus leyendas, sus promesas y todo eso. Claro, claro. Estáis escribiendo realmente con letras de oro, ¿eh? Y a fuego en el subconsciente colectivo la historia reciente, lo que, como tú bien dices, en unos pocos años, en unas pocas décadas, pasará a ser estudiado en los libros de historia, ¿verdad? Del gran imperio español, claro. El Returns of the Gran Imperio Españistarí. Claro, ya lo cantaban los Nikis, seremos de nuevo imperio. ¿Tenéis influencias de los Nikis? Pues no puedo desvelar cosas que sean asunto de Estado, pero sí que, bueno, no hemos tenido hasta ahora influencia de los Nikis, pero hace poco pues hemos empezado a hablar un poquito en nuestra mesa redonda sobre ello y entonces pues puede fluir algo. Muy bien, muy bien. Oye, estaría yo aquí en lo que queda del programa y hasta el lunes que viene hablando pues con la Moncloa, hablando con Chemar y Aznar. Pero bueno, esto ha sido tan divertido que se nos ha pasado el vino en catas de una manera impresionante. ¿Qué futuro le auguras a este Héroes de la Transición? Tiene todavía mucho recorrido por delante. ¿Hay fechas para próximos mítines? Tenemos ya muchas fechas cerradas de aquí, de cara a verano y tal. Ahora mismo hemos parado un poquito por el tema electoral, claro. pero vamos, hemos sacado el disco, ya nos han salido fechas. Vamos a estar por aquí por el norte en Vitoria, vamos a estar por Jaén, en Bilbao. Vamos a... ¿Cómo te ha costado decir Bilbao? Jodido, Bilbao, pero... Eso tiene mucho mérito, ¿eh? Que uno de Bilbao diga Bilbao, ojo, vamos, cuidado con Bilbao. Vamos a estar en tierras en Galicia también. Pues mira, estás prácticamente nombrando uno por uno los lugares. ¿Logroño? ¿Tenéis pensado visitar Logroño? Pues también visitaremos Logroño, seguramente. Todavía no tenemos nada en la agenda, pero vamos a hacer como Pedro Sánchez. Ponernos el chándal e ir a visitar España para reconquistarla. Exactamente. Como sus buenos años. Reconquistando la piel de toro. Expresidentes que prometen, porque pueden prometer y prometen que lo van a hacer. Y nosotros iremos como auténticos borregos a depositar nuestro voto y a disfrutar de esos conciertos, que espero también pasen por Zaragoza, que a mí es como más fácil voy a tener de acercarme a veros. Zaragoza está en... Es una plaza importante, ¿no? Es una plaza importante, pero todavía no la tenemos en lista. Así que habrá que ir mirando cositas por allí. Habrá que ir haciendo algún contubernio judeo-masónico para traer... para traer... Exacto. A los expresidentes hasta la ciudad del Ebro, ciudad, sí. Por otro lado, vamos, en la que nos van a recibir con los brazos abiertos, porque es una ciudad de curas y de fachas, ¿no? Entonces, y de ejército. Entonces, aquí vamos a... La mismísima César Augusta. Exactamente. Zaragoza, ciudad heroica y moral, que decimos aquí en Pequeño Ternasco. Bueno, pues que vamos a despedirnos, vamos a despedir esta fantástica, fantástica... Yo ya me imaginaba que iba a descubrir por estos derroteros, pero desde luego la realidad ha superado a la imaginación. Vamos a cerrar con la canción que da nombre, el corte número 13 que da nombre a este tercer trabajo de Expresidents, Héroes de la Transición. Háblanos un poco de qué trata la temática, si hacéis un breve resumen de vuestras vivencias personales y ya... Pues te dejo también el micro para que te despidas de toda la gente. Perfecto, pues Héroes de la Transición, mal llamada héroes, porque somos superhéroes de la transición, que vamos con capa. Pues hablo un poquito de nuestros devaneos, de nuestra historia, de un poquito de nuestra trayectoria hasta conseguir ser los grandes superhéroes de este país, que lo hemos salvado hemos ido a Irak a salvarlo también. A Perejil. Y a Perejil. Y vamos a ir a Gibraltar y vamos a ir a muchos más sitios. Mientras el aliento de España siga oliendo a cloaca de Estado. Ahí estaremos. Ahí estarán no los héroes, sino los paladines de la transición y de la democracia que impregna este país. Democramafia, perdón. Corrijo, lo siento. ¿Democramafia, has dicho? Democramafia. Eso. Democramafia. Mucho mejor. Hay que hablar con propiedad, por supuesto. Hay que hablar con propiedad. Como español. Alfonso X lo dijo. Sobre todo con muchas propiedades a la espalda, que eso será señal inequívoca de que España va bien. Muchísimas gracias, Sebari Aznar. Muchísimas gracias, Ica. Un placer. Y vamos a dejar a toda la tribu de Terrasca y a todos los oyentes de Pequeño Terrasco con ese Héroes de la Transición que suena ya. Ahí está. Mire usted. Yo sí que me veo de la risa, se me cae la polla, cacho. Muchísimas gracias, Ica. Nos vemos en los conciertos y seguiremos bien atentos a Expresidents. Nos vemos. Zapatero, Mariano y el Juanca son los seres de esta novela de tramas corruptas para mantener el poder en las altas esferas. Aquel que la hace nunca la paga, la ley nos ampara, ¿qué vas a esperar si la constitución fue ideada y firmada por Fraga con unos colegas? Y aquí los que mandan seguimos siendo nosotros codo con codo. El IBEX mi banda. Si tocan el yace de uno nos tocan a todos. Los ricos saqueamos a Bankia, a los pobres recortes. A mí me encanta que la política no te importe, porque mientras tanto me llueven los sobres. No te sientes español, mira qué alegría, crees que somos de los tuyos pero es mentira. No somos España, somos la mafia que la domina. Un virus que arruina países de un modo sencillo. Sacamos las cuatro monedas que llevas en la billetera sin siquiera toquetearte el bolsillo. La policía, la armada, los jueces, fiscal y abogado, el país enterito hasta arriba de mierda enfangado. Imputados mi padre, mi abuelo, mi primo, mi hermano. Los ayuntamientos, las comunidades, congreso y senado. El país enterito hasta arriba de mierda enfangado. El aliento de España me apesta cloaca de Estado. Somos la cúpula, la nueva dictadura. Los guardianes de la constitución. Arquitectos de la nueva edad oscura. Somos los héroes de la transición. Somos la cúpula, la nueva dictadura. Los guardianes de la constitución. Arquitectos de la nueva edad oscura. Somos los héroes de la transición. Expresidentes. Coche oficial, coche oficial, coche oficial. Presidente. La mayor de todas las revoluciones. Bueno, excepcional entrevista, ¿eh? La verdad es que estaba aquí yo, que normalmente la risa la suele hacer limitado, pero hoy me tenía absolutamente desencajada la mandíbula el amigo Ica. Tremenda, tremenda entrevista con Expresidents, héroes de la transición. Eres para esto, Rotan, Fide y Calla, Urbanores por 92. Barcelona, Tíbar, Pokémon, Madejas, San Lucas, Filesa, Ciudad del Gol, Aceite de Costa, Malaya, Poniente, Menguel, Enaseiro, Gala, Menos, Nueva Rumasa, Murtel, Cartera, Pretoria, Tabacalera, Puyol. Somos la cúpula, la nueva dictadura, los guardianes de la constitución, arquitectos de la nueva edad oscura. Somos los héroes de la transición. Somos la cúpula, la nueva dictadura. Los guardianes de la constitución. Arquitectos de la nueva edad oscura. Somos los héroes. Bueno, tenemos a Jorge Benítez, que se ha podido reenganchar. Dice que le habían llamado de Orange. Qué pesados que son los de Orange, ¿eh? Desde luego. Y tenemos también, dale al número 8, Rosa Rosae. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Terrascos! Ese es, que ha dicho que ha sido una entrevista brutal. Son la cúpula, la nueva dictadura. Es guardián de la constitución. Arquitectos de la nueva edad oscura. Somos héroes de la transición. Agintari diktadura beko herrian, konstituzioaren armada. Gukera ikidugu aru ilun berria, transizioko heroiak gara. Somos los primeros, la dictadura nueva. Los Y sí, efectivamente, he estado yo a mil cosas, no, estaba estaba que no podía con la risa y no me ha dado tiempo a ver la cantidad de mensajes que me habéis puesto. Voy a rescatar por aquí, dice, Begoña nos contaba, dice que los de la ambulancia que no le van a volver a hablar nunca. Hombre, para tanto no habrá sido. Somos los héroes de la transición. Los superhéroes de la transición. El cura te promete el cielo, nosotros una pensión. Somos los héroes de la transición. Somos la cúpula, la nueva dictadura. Los guardianes de la constitución. Arquitectos de la nueva edad oscura. Somos los héroes de la transición. Somos la cúpula, la nueva dictadura. Los guardianes de la constitución. Arquitectos de la nueva edad oscura. Somos los héroes de la transición. Somos los héroes de la transición. Somos los héroes de la transición. Somos los héroes de la transición. AsaltoMataRadioRock.com. Pues casi sin apenas tiempo para recuperarme del ataque de risio que me ha dado con la entrevista de Expresidents, llegamos a otro ataque de risio que son, como siempre, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Vamos a por ese primer titular, Roxana Rosae. Una empresa japonesa celebra funerales para muñecas sexuales oficiados por una actriz porno. Juguetes para compartir. La empresa japonesa Ningen Love Doll, fabricante de muñecas sexuales, ha querido ofrecer un servicio para que sus clientes puedan darle un digno adiós a sus productos cuando se tienen que desechar. Por solo 30.000 yenes, casi 250 euros, la marca ofrece la posibilidad a los dueños de que se despidan de sus amigas de silicona de la manera que se merecen. Pero estos juguetes no son simple muñecas hinchables. De hecho, no son muñecas hinchables. Algunas son tan realistas que se han convertido en algo más que un objeto sexual y para muchos japoneses solteros son como una compañera de vida. Por ello, la compañía busca satisfacer los deseos de estas personas centrándose en los sentimientos que tienen hacia sus muñecas hasta el final. Tal y como compartió el medio Sora News 24, el precio básico incluye el plan funerario conjunto, con una ceremonia en la que se desechan varias a la vez y una foto conmemorativa que se entrega al propietario. Si se quiere algo más personal, por 50.000 yenes, unos 410 euros, se puede tener el plan funeral estándar con un certificado de función además de la foto. Sin embargo, para más sentimiento, todavía existe el plan funeral de muñeca de ángel, por 90.000 yenes, casi 750 euros. Este servicio incluye lo mismo que el estándar, pero con múltiples extras. El dueño puede acudir al funeral y ver cómo se desmontan cuidadosamente las piezas de su compañera. Podrá leer una carta a la muñeca y recibirá de una de sus partes como recuerdo. Ningen Love Doll celebra los funerales en la ciudad japonesa de Higashiosaka, en Osaka. Joder, pues será un barrio. En Osaka, vamos a dejarlo en Osaka, que paso a repetir el nombre. Y quien oficia los funerales es la actriz porno Rei Kato. Después de la ceremonia, las muñecas son enviadas a una empresa de procesamiento de residuos industriales. A ver, cosas de estas hemos leído, así que tanta bizarrada no es. Hay gente friki por todo el mundo. Es lo que sí que esto lo hacen porque hay una creencia muy extendida en Japón de que todos los muñecos tienen alma como los humanos, por lo que da mala suerte tirarlos a la basura. Por ello, la empresa también tiene sus servicios disponibles para que las personas digan adiós a muñecas articuladas, muñecas sencillas, peluches, figuras, clips de Playmobil, montaplés, hiperfal. Bueno, todo el amplio abanico de muñequitos. Es un país de tradiciones milenarias, pero tradiciones bizarras también, ¿eh? Sí, desde luego que bizarras. Bizarras. Y además es que me parece carísimo para... Hombre, barato no, barato bueno, claro. Desde el momento que es que estás haciendo el funeral a la muñeca, ya no puede ser barato jamás. No, pero claro, se llevarán claro, bastante sueldo las tipos, no, claro. Claro, hombre, ahí esa cobrará lo suyo, pues lo dicho. Multitud de tradiciones en Japón, multitud de tradiciones extrañísimas. Vete tú a saber si en vez del viernes 13 o el martes 13, en Japón lo que se celebra es el miércoles 13. El Wednesday 13, sí señor, amigas y amigos. Me he embolicado mucho para hacer la hilada, pero lo he conseguido. Octavo álbum de estudio para este combo hollywoodiense, estos Wednesday 13, miércoles 13, de hard rock punk gótico. Lleva por título Necroface y para este sencillo que escuchas, este titulado Monster, han contado con la colaboración de la cantante de Laguna Coil, Cristina Escavia. Wednesday 13, Monster, sonando en Pequeño Ternasco. Ya pregunta que si los funerales incluyen incineración y pensión de viudedad. Descomenta, pues si te dan una parte para que te la guardes de recuerdo y tienes muchas muñecas, al final te construyes otra. Charlie dice que a ver qué parte te dan. Y ya la rematadera. Los nipones, que tienen fama de tener las pequeñas, no creo que estén muy dañadas las muñecas, ¿no? ¿Que quién lo ha dicho? Pregunta Rosa. ¿Sí, quién ha dicho eso? A ver, tú imagínatelo. ¿No sé, Rubén? No, hostia, a Rubén no le hemos saludado y hace rato que ha dicho que estaba. Rubén. Bueno, ha sido Silviña. Cambiamos de país, pero sin movernos de Asia. Vamos allá, Rosa, corriendo. Indonesia se moviliza para liberar a un cocodrilo que lleva 4 años con un neumático incrustado en su cuello. ¿Pero esto qué es? Pensará el cocodrilo. Claro, pero pobrecito. La liberación de un cocodrilo que lleva 4 años con un neumático y alrededor de su cuello y sus patas delanteras se ha convertido casi en asunto de Estado en Indonesia. Las imágenes del animal en las aguas del río Palu están dando la vuelta al mundo y protectoras del país se han propuesto poner fin al asunto. El neumático, probablemente procedente de una moto, lleva incrustado en el cuello del reptil desde el 2016. O sea, 4 años ya, ¿eh? Según indican algunos medios, que fue cuando se le vio por primera vez, que igual lleva más tiempo. Aseguran que el cocodrilo está en peligro de morir estrangulado por el objeto, porque claro, va creciendo y esos bichos crecen mucho. Ahora mide ya 4 metros el animalico, ¿eh? Pues bueno, sabiendo este dato, que es un cocodrilo y que mide 4 metros, a la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Indonesia no se le ocurre que convocar la siguiente iniciativa: recompensar económicamente a la persona que pudiera liberar al cocodrilo. ¡Venga, que le vamos a dar un premio, señora! un ataúd. Sí, el ataúd le pagamos el entierro. Y el de su muñeca también. Sin embargo, días después y visto el escaso éxito del concurso, han decidido suspender la propuesta de recompensa y encargar el asunto a un equipo especial con la asistencia de la Dirección General de Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques. Que si se lo leen al cocodrilo, se va a quedar tan agotado como yo y se deja sacar la rueda. De momento, se desconoce el método que se utilizará para extraer el neumático del cuello del animal. Yo creo que para esta misión hace falta traer a alguien talentoso. Es un caso, sin ninguna duda, para Billy Talent. Del cual estamos escuchando una canción que, por cierto, también nos serviría para hilar la noticia, porque se llama Reckless Paradise. Paraíso peligroso, Indonesia, ¿eh? Que para entretenerte te dice que le quites, que liberes a cocodrilos de su prisión neumática. Bueno, los punk rockers canadienses siguen ofreciéndonos su nuevo material por fascículos. Tras los 2 primeros capítulos, Forgiveness 1 and 2, llega este tercero, este Reckless Paradise, que suena así de bien aquí, en Pequeño Tarrasco. Se pregunta Silvia, y con toda la razón del mundo, que como no ha ido Fran de la Jungla, si vive ahí al lado, en Tailandia. asaltomataradiorock.com. La verdad que está escribiendo hoy tantas cosas en la tribu Tenasca que ya lo siento, no me está dando tiempo a leerlas todas, más que las que están últimas. Y Charlie pregunta, ¿ahora toca la balada, no? Yo, pues no, pero sí, porque los jueves cierra Bonnie y hoy casualmente es una balada. Concretamente esa canción que venía incluida en el primer disco en solitario del Bonnie, ese peligroso animal de compañía. Y la canción a la que nos referimos y que está sonando es Espera Maldita. Y sobre esta canción nos vamos a despedir porque se nos ha hecho muy corta, pero muy larga a la vez la entrevista con Expresidents. Así que Rosa Rosae, nos piramos hasta el lunes. Muchos besos, disfrutad del fin de semana y hasta el lunes. Yo sé que tú no buscas más. Espera, maldita. Espera, maldita, maldita, espera, la que sus espera hasta el lunes que regresemos. Vuestra amiga y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos, agradeciendo como siempre que es la escucha, que es un verdadero placer teneros tanto en directo como vía podcast. Recordaros que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en el impeachment de Donald Trump o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala el lunes más y el sábado sendero. ¡Sí!